Chicuelos, chicuelos. ¿Quién será? Contéstame ya. Eso fue todo por este disco, pero no nos despedimos sin antes agradecer a toda la gente que queremos. También cabe mencionar a toda la gente que nos ha apoyado a través de estos largos y duros años de carrera artística mundial, y todas nuestras giras, todo nuestro apoyo de los roadies, todos los achichincles que nos han besado los pies, a Ro, al Doble, a toda esa raza, a las familias, a la Rosa González y González Reyes, a Sandy. A Sandy, Alejandra, así, Vareta, Búa, Wigua, Poncho, Darío, todos esos cañones, Genaro, a Ever Forever, a Ever, a Mopri, a los Literal Illusers y a toda la Ola Lila también, a todos en Emi, a Gavito, a Erector, a Bestia Min, a Bestia Min, a todos, a los Tránsitos de la Entrada, ¿a quién más? A toda la gente que tocó en este disco. A Jason Roberts, Aldo Chima Marroquín, Hernán González, Rafa Daón Catonga, Wiwa, Bill, Rulli, Cash Calet, Patsy, Andreas, Chorasa, Mr. Bill, Checo, Renato y Rosa de Serpa. Agradecimiento especial a Mariah Carey por Glitter. A Tonino Carotone, Stuart, Colobo, Oso, Lapas y Heriberto. A Poncho Herrera, Miguel Laure. Joy Quintero. A Rolando, a Science y al Box por los bombos, al Flaco Díaz, al Pájaro Medina y a la raza del Garrett Club, Pedro Martínez, a los Foncapitos, los hermanos Rosales y Pablo, y Goma, las Party Girls que fueron Carolina, Rocío, Sandunga, Liz, Dani, Far West, alias Vero y Ale Flowers. Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas, tragos y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor, besitos, López.